Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico. Es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Y damos comienzo ya a nuestra selección musical ecléctica del martes con el dúo Ragazzi d'Inverno y esta pieza casi humorística con algunas citas incluso de música clásica. Se titula Café y Ergotamina. Disco Stoltamina del dúo chileno-italiano Ragazzi d'Inverno es un lanzamiento conjunto de los sellos virtuales Daidalos y Barbatruco, y en el texto de presentación se dice que es un disco que suena a un viaje lisérgico, como una pesadilla que deja un buen gusto al despertar. Se trata del segundo trabajo de Ragazzi d'Inverno después de su EP de debut, y el álbum Stoltamina arrancaba con el tema que acabas de escuchar, Café y Ergotamina, con ese sampleado del poema sinfónico Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Por cierto que en un rato seguiremos hablando de música clásica, pero no adelantemos demasiado los acontecimientos. Lo siguiente que escuchamos en el programa de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, es la canción Senbei del misterioso artista ruso Plua Shauf. Empleaba antes el adjetivo de misterioso para describir a este artista Plua Shauf, más que nada porque no he podido encontrar información apenas en internet sobre él. Más allá de que tiene 4 discos publicados con la en el label rusa Tales About Nothing. El más reciente es este Se Ole Ram, del que hemos extraído su primer corte, Senbei. Y lo que parece haberse propuesto Plua Shauf en este álbum es hacer black metal sin emplear guitarras eléctricas, aunque esta canción con esa voz femenina que se alterna con los aullidos masculinos que suenan más de fondo, puede remitir, ya digo, este tema en algún momento al rock progresivo. Y después de esta desconcertante pieza, vamos con la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, con el bueno de Frank Krumit y este Home Again Blues, el blues del regreso a casa. I've been known to be a rolling stone for many years. Now alone I sit around and moan when night appears. Thoughts of my home fill me with regrettable tears. Every year, oh, how I long to hear a bit of news. Friends appear so awful, what's up here, but I refuse. Pack up my trunk, cause I got the home again blues. I'm going home, knock at the door. Home, just like before. Wrong, never no more. There's no place like home. Home, where I belong. Home, I got the home again blues. I can't wait until I reach that gate and home I see. Sure as fate, I know they're going to wait to welcome me. I want to say that that's the end of my misery. If I knew I'd ever feel so blue, I'd never roam. But it's true, you learn a thing or two away from home. I'm telling you, I've ceased to be a rollable stone. I'm going home. Knock at the door. Home, just like before. Wrong, never no more. There's no place like home. Oh, what a song. Home, where I belong. Oh, I got the home again blue. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Una vez más, suena en nuestra sección la grabación histórica, la voz de Frank Krumit, quien vivió entre 1889 y 1943. Fue un cantante y compositor estadounidense que también ejerció como estrella de la radio y de la escena del vodevil. Solía compartir sus programas de radio con su esposa, Julia Sanderson. Ambos eran conocidos como la pareja ideal de las ondas. Y entonces, por tercera vez, hemos tenido en la grabación histórica a Frank Krumit como cantante. Asimismo, había aparecido en esta sección también tocando el banjo en alguna otra canción antigua. Y Home Again Blues, este tema que acabas de escuchar, se registró en 1921 para el sello Columbia. Es una melodía compuesta por Irving Berlin y Harry Axt. Bueno, pues después de nuestra grabación histórica de hoy, te proponemos escuchar algo de jazz de la mano de los hermanos argentinos Martín y Mariano Ferrari. Este es su tema 11. Thank you. Ya sé que en las ediciones de los martes ponemos muchos disparates sonoros, no solo en la sección El Momento Bizarro, pero a esto no creo que nadie pueda ponerle pegas. Era un impecable tema de jazz a cargo de los hermanos argentinos Martín Ferrari, guitarrista y compositor de esta pieza, y Mariano Ferrari, que tocaba el bajo eléctrico y también forma parte de la banda Tocaya Tierra. 11 es uno de los temas del álbum Micromundo, grabado, mezclado y masterizado entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014, y que contaba con la aparición de una serie de músicos invitados, entre ellos Oscar Trani, quien se encargaba de la batería en 4 cortes del álbum, incluido este. Y ahora te ofrecemos una selección de música clásica con interpretaciones bajo licencias libres de piezas no demasiado conocidas del repertorio, como este quinteto de viento número 2 en mi menor, el opus 67 de Franz Danzi, interpretado por la formación Sony Ventorum. Thank you. La última vez que escuchamos música clásica en el programa fue con aquel repaso al concurso Maestros Remasterizados del Archivo de la Música Libre. Y en vez de aquellas reinterpretaciones de piezas bien conocidas del repertorio clásico, hoy lo que hemos preparado es una pequeña selección de obras menos conocidas, como este Quinteto de Viento número 2 en mi menor, el opus 67 del compositor alemán Franz Danzig, quien vivió entre 1763 y 1826. Ya su padre había sido un intérprete del instrumento que Franz elegiría, el cello, y este artista, un tanto olvidado hoy día probablemente, trabajó en su época en varias cortes reales y fue contemporáneo de Mozart y Beethoven. Entre sus composiciones destacan sus quintetos para instrumentos de viento, aunque también escribió ópera, música sacra y trabajos para orquesta y otras agrupaciones de cámara, además de los quintetos de viento. Y los intérpretes de la pieza que acabas de escuchar eran Félix Skouronek a la flauta, Laila Storrs al oboe, William McCall al clarinete, Arthur Grossman al fagot y David Cappy a la trompa. Todos ellos forman el quinteto de viento Soni Venturum en activo desde 1962. Y esta grabación está sacada de un concierto de 1980. Y la segunda pieza de música clásica que ponemos en el programa de hoy es una colaboración entre el violinista Emmanuel Salvador y el pianista Pau Casam, interpretando el saludo de amor del compositor británico Edward Elgar. Thank you. el ya desaparecido sello virtual portugués XS publicó hace unos años un disco recopilatorio con algunas de las interpretaciones más destacadas del violinista Emanuel Salvador, nacido en 1981 y uno de los músicos mejor considerados de su generación, entre los que tocan en Portugal dicho instrumento. Del mencionado disco recopilatorio de XS hemos sacado esta interpretación junto al pianista Pau Casam del Saludo de Amor de Edward Elgar. Esa fue una obra compuesta en 1888, un regalo de compromiso que el compositor británico dedicó a la que sería su esposa, la escritora Caroline Alice Roberts. Y la tercera y última pieza de música clásica incluida en nuestra selección musical ecléctica de este martes aquí en Intangible 23 en Todo Radio es un trío para tres fagots del noruego Robert Roenes, interpretado por Grossman, Ewell y Greinger. Thank you. Compositor del periodo clásico como Franz Danzig, hemos pasado a una pieza del siglo XIX de Edward Elgar y después a este trío para fagots de un compositor actual, el noruego Robert Roenes, nacido en 1959, él mismo toca el fagot y compuso este trío en 1979, es decir, cuando solo tenía 20 años. Y un último dato, es una pieza dedicada al virtuoso fagotista francés Maurice Allard. Y hemos escuchado una grabación de 1984 para el sello Pandora del trío para tres fagots de Robert Roenes, interpretada por Arthur Grossman, Bruce Greinger y Terry Ewell. Te recuerdo que Grossman formaba parte del quinteto de viento Sony Ventorum, al cual escuchamos antes en la primera de estas tres piezas de música clásica que han sonado en la edición de hoy de Intangible 23. Así que la presencia recurrente de Grossman nos sirve para cerrar el círculo. Y dejando atrás ya la música clásica, nos metemos con la propuesta improvisada del proyecto de percusión Ocra, liderado por el italiano Paolo Sana. Esta es la segunda pieza de su álbum Green Laya Conference. Thank you. Thank you. En el programa hemos puesto en más de una ocasión la música del sello experimental griego Echet Traumas, y en ese país encontramos una net label que se mueve más o menos en la misma línea, Plus Timber, que apuesta sobre todo por la improvisación, y uno de sus lanzamientos es el álbum Green Laya Conference del proyecto de percusión Okra. Estamos hablando de un trabajo grabado en noviembre de 2014 en Italia y en el que intervienen Paolo Sana, el director del proyecto, junto a Igor Puscedu y Giacomo Salis. Entre los tres tocan diferentes instrumentos de percusión, muchos de ellos de origen asiático, y todo esto forma parte de los talleres que lleva a cabo el proyecto Okra. Dicen que es un laboratorio abierto para experimentar con la improvisación, el ruido y la interacción con otras artes como la fotografía, el vídeo, la pintura, la danza o la poesía. Y del álbum Green Laya Conference del proyecto de percusión Okra hemos escuchado el segundo tema, carece de título, aparece nombrado simplemente con el número 2, y a lo largo de estos 8 minutos pues nos hemos podido hacer una idea de por dónde van los tiros en la propuesta de este conjunto italiano. Después de lo cual ya podemos dar paso a nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. A punto estamos ya de escuchar el momento bizarro de hoy. Antes presento como siempre la sintonía, la pone el Dr. Phibbs con su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y escuchamos ya a los neozelandeses Zombie Prom Queen con la canción Babies Got Morphine Eyes. Mi chica tiene ojos de morfina. Más vale que te haya gustado el momento bizarro de hoy, porque la próxima semana amenazo con poner una versión que Zombie Prom Queen hicieron de la canción Fever. Sea como sea, acaba de sonar el tema Babies Got Morphine Eyes del EP Stone Cold and Grey, publicado en el año 2000, uno de los dos lanzamientos del dúo de Nueva Zelanda Zombie Prom Queen para la net label Post Modern Core. Y eso de Zombie Prom Queen viene a significar la reina zombie del baile de graduación. Pues nada, con el momento bizarro concluimos el programa de hoy. Ponemos punto y final, por tanto, a la edición 727 de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com están disponibles los programas anteriores en formato podcast. Y nos despedimos hasta mañana miércoles. Tendremos un monográfico dedicado al sello argentino Silencio Nebular. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.